Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Una operación en la que participaron fuerzas estadounidenses dejó al menos 7 civiles muertos en Irak. El miércoles, tropas de ambos países tomaron por asalto 3 viviendas de la ciudad de Fallujah. Según McClatchy Newspapers, el equipo conjunto hizo estallar explosivos y mató a tiros a miembros de las dos familias. Un niño dijo que los soldados asesinaron a tiros a su padre y a 3 de sus hermanos, uno de ellos de quinto grado. Además, 4 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer de 90 años. La hermana de una de las víctimas asesinadas habló públicamente tras el ataque. La mujer dijo: ¿dónde está el gobierno? ¿Cómo es que el gobierno dice que las fuerzas de combate de Estados Unidos se retiraron? Atacaron familias por sorpresa a altas horas de la noche, disparándoles y atemorizándolas. ¿Dónde están el ejército y la policía? La incursión fue la más letal en la que hayan participado las fuerzas estadounidenses desde que el presidente Barack Obama declarara el fin nominal de las operaciones de combate a principios de este mes. Las conversaciones entre Israel y la autoridad palestina parecen haber llegado a un punto muerto, a pesar de que Estados Unidos afirme que hay avances. Según informes de prensa, el miércoles en Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que continuará la construcción de los asentamientos de Cisjordania cuando a fin de mes vence el plazo de la interrupción parcial. Abbas habría amenazado repetidas veces con retirarse de las conversaciones si se reanuda la construcción de asentamientos. El enviado al Medio Oriente de Estados Unidos, George Mitchell, dijo solamente que las dos partes abordaron asuntos difíciles. Mitchell declaró: en la reunión de esta noche, el presidente Abbas y el primer ministro Netanyahu reanudaron la discusión de ayer sobre cuestiones centrales y desafíos claves en este proceso. Si bien hoy, al igual que en el pasado, puedo dar información limitada, les diré que los dos líderes no están dejando los asuntos difíciles para el final de las conversaciones. Están afrontando las cosas, y eso fue lo que hicieron esta noche. Un nuevo análisis demuestra que el plan liderado por los republicanos de extender las reducciones impositivas del gobierno de George W. Bush a los estadounidenses más ricos aumentaría la deuda federal en aproximadamente 4 billones de dólares. Los republicanos presentaron el plan esta semana para contrarrestar la propuesta del presidente Obama de extender las reducciones impositivas únicamente a los hogares cuyos ingresos no superen los $250,000. El Washington Post afirma que el plan de Obama aumentaría la deuda en 1.4 billones de dólares, lo que significa una diferencia de aproximadamente 2.5 billones de dólares en relación con el plan republicano. En una alocución dada en la Casa Blanca, el presidente Obama afirmó que los republicanos tienen de rehén a las reducciones impositivas de la clase media. Obama dijo: justo ahora podríamos decidir extender el beneficio tributario a la clase media. En este mismo momento, podríamos decir que cada hogar estadounidense recibiera una reducción impositiva sobre los primeros $250,000 de sus ingresos. Pero una vez más, los líderes del otro partido están diciendo que no. Quieren tener de rehén a las reducciones impositivas de la clase media hasta que consigan un recorte tributario adicional para el 2% más acaudalado de los estadounidenses. Sencillamente, no nos podemos dar ese lujo. Mientras tanto, el presidente Obama se aprestaría a designar a la profesora de la Facultad de Derecho de Harvard, Elizabeth Warren, en un cargo especial de asesoría para supervisar la recientemente creada Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Al nombrar a Warren de esa manera, Obama evitaría el riesgo de un prolongado proceso de confirmación impulsado por la oposición republicana. Nuevas cifras demuestran que en agosto se registró un número sin precedentes de ejecuciones hipotecarias de viviendas en Estados Unidos. Según Realty Track, los bancos embargaron más de 95.000 viviendas en agosto, lo que representa un aumento del 25% en relación con el mismo periodo del año pasado. El gobernador de Pensilvania, Ed Rendell, se disculpó luego de que trascendiera que su gobierno le pagó una firma privada para que vigilara a una serie de grupos activistas locales. El Instituto de Terrorismo y Respuestas de Investigación recibió $125,000 por reunir material para los boletines antiterroristas del Estado. Los boletines contenían información sobre una vigilia con velas en contra de BP, un festival de hombres y mujeres homosexuales e incluso una concentración en respaldo de la propia campaña de Rendell para aumentar el gasto en la educación pública. La empresa empresa también vigiló a opositores a las perforaciones de Marcellus Shale, tomando nota de sus planes para asistir a audiencias públicas y transmitir el documental Gasland. Además de los organismos encargados de la aplicación de la ley, hubo entidades privadas, como empresas de gas, que recibieron la información de inteligencia. En una conferencia de prensa, Rendell se disculpó con los grupos que fueron vigilados. El gobernador Rendell dijo: pido disculpas a los manifestantes de Marcellus Shale. Pido disculpas a los manifestantes que pagan impuestos. Pido disculpas a los hombres y mujeres homosexuales del Festival de Orgullo Gay. Pido perdón a cada uno de los nombres que estaban en la lista. Rendell afirma que recién se enteró de la vigilancia la semana pasada, pero se rehusó a despedir al director de la Oficina de Seguridad Nacional de Pensilvania. La empresa que llevó a cabo el espionaje, el Instituto de Terrorismo y Respuestas de Investigación, tiene amplios vínculos con el gobierno israelí. En su sitio web, la compañía se promociona como una destacada empresa de seguridad estadounidense israelí. El sitio también elogia el entrenamiento al estilo israelí y dice que todos sus cursos están aprobados por el Ministerio de Defensa de Israel. La noticia de que los blancos de espionaje incluían activistas en contra de las perforaciones surge mientras un grupo de familias de Pensilvania presentó una demanda alegando que la fracturación hidráulica ha contaminado sus pozos de agua en Marcellus Shale. Esta demanda sostiene que Southwestern Energy, con sede en Houston, expuso a los residentes del noreste de Pensilvania a químicos peligrosos mediante la filtración de fluidos de la fracturación en el acuífero. El gobierno de Obama le ordenó a las empresas petroleras que sellen 3.500 pozos en desuso y cierren 650 plataformas en el Golfo de México para evitar futuras filtraciones. Una investigación realizada por Associated Press este año descubrió que más de 27.000 lugares abandonados en el Golfo podrían sufrir filtraciones y especialmente un 13% de los mismos son particularmente peligrosos. Mientras tanto, la Guardia Costera dice que el pozo petrolero de BP, donde se originó el derrame, quedará sellado de forma permanente este domingo. Una matanza de peces descubierta recientemente está suscitando preocupación de que el derrame de petróleo de BP siga devastando la vida marina del Golfo. El viernes se descubrieron cientos de miles de peces muertos flotando en el distrito de Plaquemines, en Luisiana. El presidente del distrito, Billy Nungesser, dijo que el gobierno debe realizar pruebas para determinar si el derrame fue la causa de la misma. Nungesser afirmó: esta es una matanza de peces extremadamente grande y hay muchas especies allí. No es solo un grupo de peces, son gallinetas nórdicas y truchas y platijas. Todas las especies se han identificado en esta matanza de peces. Estamos hablando de pruebas a largo plazo de la calidad del agua, los peces y el entorno. Y no vemos un grupo colectivo intentando saber realmente qué está sucediendo y debemos exigir que esto suceda. Esta noticia surge mientras el director ejecutivo de BP, Tony Hayward, debió responder preguntas sobre el derrame el miércoles ante un panel parlamentario británico. Hayward defendió el historial de seguridad de la petrolera en el Golfo. Tony Hayward dijo: teníamos la obligación de limpiar el petróleo y en gran medida lo hemos hecho, y teníamos la obligación de remediar cualquier daño ambiental, cosa que haremos, y teníamos la obligación de indemnizar a las personas que fueran afectadas, pero el informe no fue diseñado para asignar culpas. El informe fue diseñado para identificar qué sucedió exactamente, para permitirnos aprender de ello y asegurarnos que esos aprendizajes puedan aplicarse de inmediato en las operaciones de perforación de BP y seguramente muchas otras operaciones de perforación en todo el mundo. Las madres de los dos excursionistas estadounidenses que siguen encarcelados en Irán hablaron por primera vez desde la liberación de Sarah Yurd. Jane Bauer y Joshua Fatal siguen tras las rejas más de 14 meses después de que fueron encarcelados junto a Yurd mientras caminaban cerca de la frontera entre Irán e Irak. Yurd fue liberada el martes bajo una fianza de $500,000. La madre de Josh Fatal, Laura, pidió la liberación de ambos. Laura Fatal dijo: parte de las idas y vueltas antes de la liberación de Sarah se debieron a que había una investigación sobre los tres, e Irán sabe que tenían a tres excursionistas inocentes y ahora tienen a dos excursionistas inocentes, y estamos impacientes porque el sistema judicial y todos los sistemas de Irán terminen y permitan que ellos, mi hijo y su buen amigo Jane, sean liberados y vuelvan a casa con sus familias. Y los refinadores de maíz del país están solicitando cambiar el nombre del ingrediente conocido como jarabe de maíz de alta fructosa. La Asociación de Refinadores de Maíz presentó una solicitud ante la Administración de Alimentos y Fármacos para cambiar el nombre del jarabe a azúcar de maíz. El jarabe de maíz de alta fructosa ha sido citado como uno de los principales factores en la ola de obesidad de Estados Unidos.